musical por Mercedes Sosa. Así que le voy a pedir a nuestra operadora Rita que lo ponga y después vamos a escuchar otras curiosidades de audio muy interesantes. Dale. Cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Estás cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en el rullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Te pareces a la noche callada y constelada, tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Y estoy alegre, alegre, alegre de que no sea cierto. Bueno, esto fue el poema 15 de 20 poemas de Borges, una canción desesperada de Pablo Neruda, interpretado por Mercedes Sosa. No era el canto general. El canto general también lo trajimos en otra oportunidad, pero recordemos que el canto general es quizás una de sus obras más grandiosas. Es el décimo poemario de Pablo Neruda. Consta el canto general de 15 secciones, 231 poemas y más de 15.000 versos. Obra tremendamente ambiciosa, pretende ser una crónica, una enciclopedia de toda Hispanoamérica, hecha en poesía, ¿no es cierto? Así que esa poesía épica del canto general también fue interpretada por distintos artistas populares latinoamericanos, europeos. Recuerdo a Mikis Theodorakis, el autor griego, haciendo una especie de ópera, una amplia obra musical basada en el canto general. Pablo Neruda fallece, como les decía, 12 días después del golpe, y al día siguiente, en su funeral, muchísimos compañeros chilenos salieron a las calles a acompañar el féretro hasta el cementerio, y esto en algunos casos podía costarles la vida. De hecho, después de este episodio que las autoridades militares tuvieron que soportar o sostener, porque la trascendencia internacional que tuvo la muerte de Pablo Neruda hizo que muchas cadenas de televisión y de diarios con fotógrafos presenciaran ese cortejo y impidieran que la represión se pudiera consumar, como sí se consumó aquí en la Argentina. Recuerdo a las tanquetas del ejército de turno entrando a la sede del PJ cuando velábamos a algunos compañeros aquí en la Argentina en el 72. Eso no se pudo realizar en Chile por la trascendencia que tenía la figura de Pablo Neruda, pero sí provocó luego las consecuencias de que muchos de esos compañeros que asistieron ahí entre lágrimas y gritos y arengas de continuidad de la lucha popular fueran marcados y en algunos casos asesinados o desaparecidos. Por eso este audio que le voy a pedir a Rita que lo coloque, que habla de registra momentos de ese funeral, es breve, tiene mucha carga emotiva y quería que lo escucháramos también, así que le voy a pedir a nuestra operadora que mande ese, la operadora me dice que no. Tenés que bajarlo de lo que te traje, Rita, pero bueno, lo vamos a pasar en un ratito, si podemos reciclarlo. Muy emotivo, por cierto, con muchísima fuerza, con mucha carga, el momento en que es transportado por las calles de Chile hacia el cementerio, acompañado por muchos militantes del gobierno que había caído, con arengas recordando a Pablo Neruda, con ese repetir tres veces presente, presente, que después se adoptó aquí los organismos de derechos humanos para nuestros desaparecidos, que ya en el 73 era empleado por esos compañeros que en su mayoría pertenecían al Partido Comunista y que de alguna manera con enorme coraje homenajeaban al poeta que había tenido una fuerte participación de apoyo, sin llegar a ejercer ningún cargo, pero sin tener un apoyo muy fuerte al proceso popular que inició Salvador Allende en el 70, y que ante la muerte del líder, la irrupción de los militares y el secuestro y confinamiento, torturas y desaparición de muchos compañeros en el Estadio Nacional, entre ellos un amigo de Pablo que era Víctor Jara, produjo una serie de procesos que terminan con este funeral en el cual los compañeros lo homenajean. Estamos haciendo tiempo para ver si Rita logra reciclarlo, pero tenemos algún problema con ese archivo. Se lo vamos a prometer para la próxima emisión de nuestro programa. Y vamos ahora a derivar la charla hacia una temática que digamos, desde nuestro punto de vista, nuestra óptica de periodista de base, es una visión conflictiva que tenemos sobre la gestión del Papa. Debemos rescatar cierta dialéctica, cierto discurso, ciertos gestos políticos muy importantes que está teniendo el Papa argentino, que lo conocíamos en la realidad política nuestra como el Cardenal Bergoglio, Cardenal Primado de la Argentina, que ejerció durante los primeros años del gobierno de Néstor y de Cristina una representación de la iglesia tradicional de nuestro país que confrontaba un poco con el nuevo proceso que se había abierto en el 2003, un poco mucho, le diría, con el proceso abierto en el 2003, con algunas homilías desde la catedral en algunas fechas especiales, con la ausencia de Néstor y de Cristina en algunos momentos, pero luego, al ser designado Papa hace un par de años, la situación cambia. Yo creo que para definirlo rápidamente, creo que Bergoglio en la Argentina tenía que representar a los sectores de la Iglesia más fuertes que aún permanecen y que están vigentes. Lo vemos a través de otros obispos que hacen declaraciones constantemente, que están de alguna manera opuestos a las políticas del gobierno nacional. Y él, como representante de esos sectores, como máximo representante, tenía que de alguna manera exponer con, con críticas muy sutiles, porque es el modo de Bergoglio, es un modo muy sutil, elaborado, indirecto de comunicar las cosas. Por lo menos lo era en esa etapa inicial de su cardenalato aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y una vez conferido el cargo de papa, toma un discurso un poco más directo, más concreto, con gestos importantes, su participación en la vinculación entre Estados Unidos y Cuba es remarcable, ha recibido a personajes en el Vaticano con un fervor un poco más marcado que sus antecesores papas. Su visita a Estados Unidos, con sus encuentros con los denominados homeless, con su recorrida por algunos lugares donde abunda la pobreza en Estados Unidos, cosa que no es muy conocida en general, pero los que alguna vez vivimos esa realidad sabemos que en Estados Unidos existen grandes bolsones de pobreza, pese a toda la opulencia que como nación imperial muestra, en su interior conserva grandes problemas en grandes sectores sociales. Y después sus discursos, tanto en Cuba como en el plenario de las Naciones Unidas, son importantes porque de alguna manera marcan una línea que se acerca mucho al pensamiento latinoamericano, de ahí que muchos líderes de la región lo invitan, lo acompañan, como Evo en Bolivia, como Correa en Ecuador, en su visita al Brasil. De alguna manera es un papa identificado con el proceso latinoamericano, pero digamos, desde el punto de vista por ahora dialéctico, yo creo que la idea que asiste al papa en estos tiempos es una idea de recomposición de la feligresía, digamos. Ha sufrido la Iglesia Católica una pérdida de fieles muy importante en estas últimas décadas, y creo que el mandato de Bergoglio como papa es recuperar en los países donde había grandes porciones de personas que profesaban la religión católica, que acudían a misa, que concurrían a los edificios que tenía la iglesia y que lo han dejado de hacer, deben ser recuperados. Brasil, que es un lugar de una gran población, siempre tuvo, digamos, lo que se denomina el sincretismo, que es una especie de confluencia de distintas religiones, algunas de origen musulmana, algunas de origen africano, con derivación musulmana, por cierto, algunas vinculadas a los pueblos originarios de África, pero muy mezcladas con el catolicismo. Uno puede ver en el Brasil, en el centro de Brasil o en el norte de Brasil, esas figuras de baianas negras vestidas de blanco o muy coloridas, que contrastan mucho con la rigurosidad de las vestimentas de las imágenes que hay en el sur del continente, las imágenes de Uruguay, de Chile, de las vírgenes argentinas o de los santos argentinos. Ahí en Brasil hubo mucho drenaje, mucha pérdida en religiones más modernas, alternativas, como los evangelistas brasileños, con un gran poder de convocatoria, con una enorme participación política. Recordemos que el vicepresidente de Lula, un vicepresidente de Lula, José Alenco, era miembro de esta prominente iglesia brasileña, sigue teniendo mucho peso en las políticas del Brasil, este sector eclesiástico, y eso la iglesia católica lo ve como una pérdida importante de fieles. De ahí que nosotros hacemos una interpretación de la figura del papa desde el punto de vista positivo, en el alineamiento del discurso, en lo que expone en Cuba y en lo que expone en el plenario de las Naciones Unidas, pero hacemos salvedad que su objetivo principal, como lo dice un especialista del tema, que es Fortunato Malimachi, que por ahí ha pronunciado o contestado en una entrevista, tiene esa misma interpretación de que hay que verlo al papa como un hombre representante de la Iglesia Católica, del máximo representante de un Estado y de la Iglesia Católica, como un hombre que está recuperando fieles en distintos lugares del mundo. Y en Latinoamérica es un lugar donde la Iglesia Católica tiene uno de sus principales bastiones. De ahí que esa política se concrete